Bienvenidos a la edición número 182 de Nivel Escondido. Les saluda Papo Masillita, el taparroto oficial de Nivel Escondido. Hoy estrenándome como host del show, Giovanni Rodríguez, a.k.a. El Sparrow Wolf. ¿Qué? Paquetón de noticias con ustedes, pero no estoy solo. Hoy me acompaña el dueño de las acciones del Hilton en Minnesota, con su hospedería 5 estrellas, el Gatonejo Resort, Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, bueno, gato? Mano, todo bien aquí. En conteo regresivo para la visita de Alex y Mash. Gente, by the way, estamos grabando viernes. Así muchísimo más temprano que de costumbre. Pero ya, mañana llegan Alex y Mash y todavía el room de ellos está en proceso de ponerse al día. Oye, ¿y están listos para recibir a los muchachos para allá? Más o menos, todavía me faltan cositas que hacer. No hay ni una cerveza en esta casa, increíble. So, mañana una de las tareas que tengo que hacer es ir a comprar cerveza. Alex, cómprale lo que quiera, porque me dijo un pajarito que Alex está de cumpleaños en estos días. Yeah, así mismo. Muchas felicidades al Level Up, al compañero Alex Nation. Alex, ya que lo cumple acá el martes y está por acá. Pues ya tú sabes, tienes que hacerle algún tipo de party al estilo de Nivel Escondido Headquarters. Vamos a ver qué sale por ahí. Yeah. Y hoy también están las personas entusiastas del deporte bien contentas porque ha dado inicio de manera oficial, ¿verdad?, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2016, esto en Río, Brasil. Ya están los deportistas encendidos. Yo tengo ahí la ceremonia de apertura de fondo mientras grabamos. Ya están desfilando como tal los atletas, pero vi parte de como tal del show que montan, muy muy espectacular, tremendo show. Brutal, brutal. Lo que sí vi en estos días fue un videito, no sé qué tan cierto sea, pero había algún problema con los que estaban cargando la antorcha olímpica. Mano, de que estaban piso, constantemente se resbalaban o venía alguien a tratar de apagar el fuego olímpico o algo. Like, totalmente extraño, algo raro. Hubo un videito tal vez de unos 10 minutos con varias personas pasando por vicisitudes cargando el fuego olímpico. Sí, eso de intentar apagarlo es bastante común en todos lugares. No todo el mundo ve con buenos ojos que el gobierno invierta tanto dinero en unos Juegos Olímpicos. Y entonces se tiran a protestar de esa manera, tratando de apagar el fuego. Bueno, gente, como dije al principio, la agenda hoy está bastante cargada. Hoy no es mediodía. Pero antes, ¿sabes a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Y la primera noticia de esta semana es que Gears of War 4 se ha anunciado como la próxima incursión en un circuito pro en eSports. Esto obviamente con el multiplayer. Gente, si usted ha jugado Gears of War, usted sabe que el multiplayer de Gears es uno de los multiplayers más sólidos de los juegos de los últimos años. Y pues no es para menos que esperen hacer una incursión con este nuevo installment ahora cuando salga en octubre. Esto se va a estar haciendo a través de una serie de partidos, unos torneos dentro del MLG Online Ladder Matches, y la peculiaridad de este torneo es que van a haber un fracatán de chavos, gente. Estamos hablando de que el total suma los millones de dólares, o sea, van a estar repartiendo dinero en las rondas cualificatorias entre los premios y los beneficios que van a tener los ganadores de este torneo sobrepasa los millones de dólares. Ahora bien, este torneo tiene una peculiaridad adicional y es que para ser partícipe del mismo usted no tiene que ser un pro gamer. A usted solamente le basta con tener su copia, jugar bien en unos partidos específicos que van a estar saliendo y van a estar siendo disponibles para cualquier jugador de Gears of War 4 cuando salga el juego ahora en octubre, y presentarse y obviamente dominar ciertas rondas cualificatorias dentro de el área o el estado en el que usted esté. Siendo que usted se corone ganador en eso, pues usted continúa subiendo hasta continuar compitiendo incluso a nivel internacional. Esto, una vez más, les recuerdo que va a estar comenzando en octubre. Así que, esos fans de Gears of War a rev esos Lancers. Viene, viene, que se oiga. Nice, este aspecto competitivo más allá de el simplemente jugar por jugar le da tremendo, tremendo edge. Papi, el pool, me imagino. El pool de dinero está increíble. O sea, la cosa es que las rondas obviamente van a darse con online gaming, pero va a haber una mezcla de online gaming y LAN parties. O sea, esto nos vamos new school y old school. Van a ser los squads típicos, 4 versus 4, 5 versus 5, con las pantallas viradas, o sea, a nivel de que nos vamos a todas con esto. No, y como ahora con todo el poder que está llegando el eSports a, digamos, a los networks nacionales, y ahí ESPN está presentando programación de eSports y otras cadenas también. De hecho, TBS tiene, está corriendo un torneo de CSGO, Counter-Strike Global Offensive, y todos los viernes tienen acción. Sí, en creo el canal. Que, yo no lo estoy siguiendo. Si no me equivoco, eso acabó el fin de semana pasado. Yo vi la semifinal, la final en el sábado. Estaba muy interesante, se siente bien cool ver obviamente estos partidos y la seriedad que están tomando estas actividades para el ojo público. Fíjate, a mí no me gusta ver mucho así competencia que sea de shooters. Yo prefiero que sean juegos de pelea. Eso sí me puedo amanecer viéndolo, pero ya shooters como que la acción es demasiado rápida como para seguirla en televisión. Como que no es appealing para mí. Fíjate, este torneito de Gears te diría que le dieras un chance, o al menos o que vieras par de partidos, alguna transmisión de Twitch o algo, porque la acción de Gears no es first person shooting, es third person cover shooting. So te da espacio a vivírtela. Sí, el juego de Gears online es mucho más planificado, o sea, es menos quién dispara más rápido y más quién juega el juego inteligentemente. O sea, eso va a estar bien interesante el approach de Gears en este MLG Pro Circuit de eSports. Nice. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que Sony esta semana dio a conocer por medio del creador de la serie y el comic book de Powers que la serie, que es exclusiva de PlayStation Network, no estará regresando para una tercera temporada. Esta cancelación probablemente sea un golpe fuerte al plan que tenía Sony de hacer más series originales para su red de servicio. Ustedes saben que hace como 2 o 3 E3 atrás, ellos pusieron a Powers, el anuncio de Powers, de que iba a estar llegando a PSN y que lo que tuvieran PlayStation Plus iban a poderla ver de gratis, etcétera, etcétera. Ellos le dieron mucho peso a eso, pero ya la serie siguiendo. Yo personalmente nunca la vi. Y en cuanto a los fanáticos de Powers, que me imagino que debe haber uno que otro, probablemente más en el lado de los comic book, no todo está perdido. Bendis indicó que su comic book tendrá una nueva historia llamada Diamond's Days, y la cual estará siendo publicada por Marvel. Fecha de publicación para esto pues no se ofreció, pero hay un proyecto ahí, así que Powers no ha muerto del todo. Interesante, bueno, yo no he visto la serie, nunca le di el chance acá en el PlayStation, pero ni sabía que salía de un comic book, así que tal vez Si la veo en el comic book store, pues puede ser que agarre uno o dos ejemplares, y si me gusta, pues entonces visito la serie, porque honestamente la serie como que no me llama la atención. No sé qué tiene que como que no me es appealing. Nada de lo que he visto, ni los cortos, ni las imágenes, nada en lo absoluto. Yo lo que escuché es que los production values de la serie estaban flojitos. So, probablemente sea eso. Lo que primero uno ve es como que la calidad de la filmación y como que no. Si eso se refleja en la promo, estamos mal. Pero awesome que al menos la línea de los fanáticos de verdad tienen más contenido upcoming ahí en los comic books. Bueno, gente, seguimos. La próxima noticia nos llega del mundo de la pantalla grande. Y no son muy buenas noticias para los fanáticos de DC que estaban esperando Suicide Squad con ansias. Resulta que los críticos no han tratado muy bien 3-2-1. no han tratado muy bien la película Suicide Squad, de acuerdo a múltiples revisiones y publicaciones que han salido en internet all over the place. Suicide Squad no es lo que esperaban. De acuerdo a múltiples fuentes, Suicide Squad carece de una línea lógica de eventos, una secuencia lógica de eventos. Comentan que está relativamente floja en comparación con lo que se está esperando. Como que no dio la talla en comparación con el hype. Hay quienes culpan a Batman vs. Superman de esto porque aparentemente la película pues estuvo de buena calidad, estuvo a la altura de lo que estaban esperando, las actuaciones en general estuvieron buenas, etcétera, en comparación aparentemente con esta. Entre los pocos que actually leí, porque acá conseguimos un listado de varios comentarios y síntesis de estos críticos, hubo uno que me llamó la atención que comentaba que esta película está peor que Fantastic Four. O sea, eso es mucho decir. ¿Qué tiempo? ¿Cuál Fantastic Four? ¿El último que salió o el anterior? No dijo. Simplemente dijo worse than Fantastic Four. Yo debo asumir que está hablando de la más reciente. Si no estuviese hablando de la más reciente, como quiera, hablar de Fantastic Four es prácticamente hablar de un Daredevil, es prácticamente hablar de un Hulk en el universo de Marvel, que son temas tabú. O sea, es que, como que esperamos que estas películas se le olvide a la gente, por favor. Sí, ¿qué película? Esas no existieron. What? Exacto. Esa, ni la primera Hulk tampoco. No, para nada. Eric Bana, ¿quién es qué? ¿Qué hizo de qué? No, tú estás loco. So, en esa línea, o sea, leer estos reviews de verdad que está desesperante. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que si usted es fanático de DC, pues que no se deje influenciar por los críticos y vaya y usted sea el crítico de la película. Quién sabe y a usted le gusta. Yo no soy tan mega fan de DC overall, del giro que está tomando ahora mismo DC Comics en el universo cinemático. Tampoco soy fanático de esta historia como tal, de los Suicide Squads, whatever, o sea, no, nunca me llamó la atención. Pero si a usted le gusta, a usted le encanta los personajes que participan en este largometraje, pues no se deje influenciar por el 33% que le dio Rotten Tomatoes. Y vaya y vea la película y después me cuenta. Después comenten en los comentarios, mira, no se equivocaron, no le dan caso, bla, bla, bla. Coméntenos, gente, coméntenos. Yo pienso verla aún con todo eso. Yo no tengo mucha oportunidad de ir al cine, así que yo voy ahora y veo Fantastic Four, si tengo que verla. ¡Diablo! Ya, yo voy a aprovechar porque, you know, como viene la visita para acá, mi esposo se va a dar a la tarea de encargarse de la nena más o menos 100% of the time. Nice. Entonces, hay que aprovechar. Sí, tengo que aprovechar. Así que yo voy a ver lo que sea, el poder del Shakti, si me dejan. El Colobus. Ya, la película del Colobus. La cosa es, yo no soy fanático de DC, con excepción de Batman. Y de Suicide Squad, yo vine a saber cuando anunciaron que venía la película. ¿Y qué rayos es esto? Oh, ok, es Avengers, pero con malo. So, you know, mis expectativas son sumamente bajas para esta película, así que probablemente yo salga por lo menos pseudo complacido de ella, porque yo no estoy esperando nada. Si tus expectativas son nada, pues creo que al menos vas a salir con el 33% cumplido de Rotten Tomatoes. Digo, déjame confirmar eso. Esto, vamos a ver si los muchachos están con ánimo. Después de ver la película grabamos algo y lo ponemos adicional al podcast, quizás al final, luego de la música de outro. Ya, con advertencia, este siguiente segmento contiene spoilers. Eso me encantó, me encantó del podcast pasado. A ese soundbite lo tenemos de hace tiempo. Nice. Mira, bajo 26% según Rotten Tomatoes as of right now. Oh my God. Gente, continuando, acá la próxima noticia nos llega de Xbox One, actually haciendo incursión en el PlayStation 4. Y me explico, es que el exclusivo titulado Inside, este jueguito de los desarrolladores que crearon Limbo, pierde su exclusividad con Xbox One y va a estar haciendo su incursión en el PlayStation 4 el 23 de este mes, 23 de agosto. Este jueguito se ve brutal. Mash nos estaba comentando que lo estaba jugando y lo estaba encontrando bastante interesante. Este juego tuvo exclusividad en el Xbox One y en PC desde finales de junio. Es un 3D side-scroller en donde controlas a un niño en un landscape monocromático, donde resuelves puzzles. Visualmente se parece muchísimo a Limbo, pero le añade cierta paleta de colores adicionales. Así que este jueguito, ya saben, para los que lo desean probar, va a estar disponible en el PlayStation 4 desde agosto 23. Nice. Se ve bien, yo me apunto. Limbo a mí me gustó. ¿Tú jugaste Limbo? Yo jugué Limbo, pero Limbo yo lo encontraba, la paleta de colores tan deprimente. No me dan ganas de jugarlo más. Es que era el tema del juego, o sea, la paleta de colores iba con la línea de lo que era el juego. Oh, completo. Sí, de definitivo, exacto. You know, era como que complicadito. Este se parece un poco, yo estoy viendo aquí las imágenes en el artículo, y tiene un poquito de más colores, tiene más tonalidades de grises, o sea, varios tonos. La luz es un poquito más, más evidente en el juego. Y como nos comentó Mash, pues también se incluye el color rojo dentro del juego, pero es un estilo de arte minimalista, ¿sabes? So, es interesante, yo por lo menos me apunto. Basándome en la experiencia de Limbo, le doy un try, se lo merece. Yo eventualmente lo jugaría, pero ya no está en mi lista de prioridades actualmente. No, me imagino, tu lista de prioridades viene ya mismo con los releases. Pero déjame no adelantar. Bueno, vamos a pasar a la última noticia para esta semana. Resulta que ya tiene fecha de lanzamiento el cuarto episodio o cuarto capítulo del videojuego de Hitman. Este es el número 4 de 7 capítulos que van a estar saliendo para este juego. Este nuevo capítulo estará llevando al Agent 47 a Bangkok, Tailandia. Uf. Para una misión llamada Club 27. Y esta misión tiene dos objetivos. Tiene el de asesinar a Jordan Cross, que es una emergente estrella del rock, líder del grupo The Class. Esto es una banda indie, fictional, de embuste. Uh-huh. Y el segundo objetivo es matar al abogado del artista. So, así que a conjunto con esto va a estar incluyendo 65 nuevos challenges o desafíos. Así que suena muy muy bien. Yo este juego lo quiero, pero yo estoy esperando a que salga la versión física con todo ya el contenido. Nuevamente, tampoco tengo break como para jugarlo ahora, así que no me voy a rush a estar comprándolo para tenerlo ahí cogiendo polvo digital. Yo también, yo estaría comprándolo cuando salga completo. Así fue que adquirí el installment de Game of Thrones. Me tentaba, igual que me está tentando ahora Batman, el contenido nuevo, el Tall Tale Story, pero, mano, me gusta más la idea de conseguirlos todos juntos y no tener que esperar. Netflix me tiene mal acostumbrado. Yeah. Pues gente, eso es todo por las noticias por esta semana. Rápidamente pasamos a la próxima sección. El Tattoo Kick de la semana. 9 de agosto de 1992. Llega a los arcades de los Estados Unidos Mortal Kombat. Mortal Kombat. ¿Qué es la que hay con Mortal Kombat? Gato, cuéntame. ¿Recuerdas algo de Mortal Kombat? Oh, no, definitivo. No recuerdo exactamente en qué grado yo estaba. Yo creo que yo estaba como en sexto grado cuando vi Mortal Kombat por primera vez. Lo vi en un sitio de estos que era como que pizzería, centro de máquinas cerca de la escuela. Yes. Y para mí fue algo como que boom. You know, yo venía de jugar Street Fighter, era fanático de Street Fighter. Y a pesar de que el juego en mecánicas no era la gran cosa, pero visualmente tenía ese método que ellos utilizaron, que era como que estos scans de fotos, que o sea, se veía visualmente brutal. Tenía lo de los fatalities, que era como que un game changer. Yes. So, era sumamente impresionante. También lo recuerdo particularmente de que poco tiempo después abrió Walmart en Atillo. Y Walmart en Atillo, tú sabes que Walmart tiene como que dos puertas. So, entre medio de la primera puerta y la segunda hay como que un pasillo. En ese pasillo ellos tenían máquinas de arcade y tenían Mortal Kombat. Y la tenían pero con el volumen a tojender. De que tú entrabas y a pesar de que la máquina estaba al otro lado, tú sabías que había una máquina de Mortal Kombat que escuchaba el tirinín. So, ya, Allá. Tremendo recuerdo. Estaba en la última pared. ¡Tosti! Viste, ya tú no, ni cuenta te daba, empezabas a caminar involuntariamente hacia allá. Hacia la máquina. Entonces, no, y una vez salieron las versiones para las consolas caseras, eso fue otra pegadera más. Tremendo, tremendo. Yo igual, mano, yo igual me río porque mi experiencia fue similar a la tuya. En Puerto Rico, para ese tiempo, o sea, uno lo que era el concepto de arcade como tal, tú lo tenías si ibas al cine. Y dependiendo, obviamente, si ibas a Time Out o no, que era el, o como se llamara, el que estuviese al lado del cine. Pero las pizzerías hicieron su agosto con Mortal Kombat. Pizzerías y panaderías también. Sí, yo me acuerdo, yo recuerdo claramente la primera vez que yo vi esa máquina. Por fuera era bastante llamativa, por lo menos la que yo recuerdo. Tenía por un lado, creo que era Raiden, levantando el puño hacia arriba, con los ojos blancos, o sea, se veía súper freaky. Entonces yo he sido geek desde pequeño, y yo cuando vi a Raiden, sin conocer de qué era la máquina, yo rápido hice un link con Big Trouble in Little China. Yo me acuerdo de los personajes que tenían que llegaban, que eran los dioses estos, a enfrentarse al troquero, que ahora no me recuerdo el nombre, pero era Kurt Russell. So yo estoy acá como que mind blow, ¿qué es esto? Cuando me acerco a la máquina que veo lo que es, yo estaba a lo loco, mano, de que recuerdo claramente que creo que la primera vez que actually la jugué, porque esa era otra, como la máquina tenía cierto grado de violencia adicional que no tenían otras máquinas, a mí no me dejaban arrimarme mucho a la máquina. Pero cuando actually por fin pude estrenarla, si no me equivoco, fue en Naguabo, en Joe's Pizza Palace. Esto es frente a la plaza pública de Naguabo. No sé si todavía estará ahí, pero mi abuelo estaba haciendo unas gestiones en el pueblo. Fuimos a comer pizza y, mano, ahí fue que me la encontré de frente. Y mi vida no fue la misma ever since. Como bien dice Gato, las imágenes, ahora uno las ve y es como que, whatever, tan cheesy. Pero back then, eso fue punta de lanza. O sea, que ellos pudieran recoger las facciones de la cara de las personas prácticamente. O sea, uno podía distinguir, claro, era como si estuvieras jugando, entre comillas, una película. Así era que se sentía en un principio. Sobre todo el arcade, porque la versión de las consolas tuvo un pequeño downgrade en imagen. Pero el arcade corría espectacular, usted lo ve, era como si fuera una película. Así que, awesome, este dato geek de la semana. Gio, me parece interesante que tú dices que el arcade tenía Raiden, pero yo no recuerdo a Raiden en la primera, yo recuerdo a Raiden en el arcade de la segunda, de Mortal Kombat 2, como tal. Ah, pues, a lo mejor me estoy equivocando. Porque en mi mente, el gabinete este de la primera Mortal Kombat era como que rojo, y para mí que tenía el dragón. Como un dragón amarillo. Entonces la de Mortal Kombat 2 era la que tenía Raiden, así con el uniformito y todo. Porque si te acuerdas, Raiden, cierra los ojos y visualízala. Raiden en el primer juego estaba vestido todo de blanco. Yo por lo menos cuando cierro los ojos y pienso, el Raiden que veo tiene el delantal azul. Tienes razón. Pues fue Mortal Kombat. Probablemente estás mezclando. Quizás estás mezclando el cabinet de la 2 con el de la 1. Yeah. Pero lo más probable. Pero recuerdo haber jugado la 1. Ese maldito Goro, mano. Goro era Dios. Si usted podía vencer a Goro, yo de la única manera que lo logré vencer fue con el spamming. Brincando y dando patadas voladoras y así es como se pasa ese juego. Patadas voladoras y para atrás, porque si no, no había break. Pero ya, Gato, creo que tienes razón. Creo que me confundí ahí, me fui en un viaje de la nostalgia. Pero sí, me acabas de dar luz al respecto, porque en efecto es con el pecherín que me acuerdo de Raiden, y Raiden en el 1 estaba vestido todo de blanco. So yeah, my bad. Ahí describí el arcade de la 2, pero estaba hablando de la 1, y en serio sí jugué la 1 en Joe's Pizza Palace, fue la 1, no fue el 2. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando tú dejabas correr Mortal Kombat 1 en el arcade, tú sabes que te daban los récords, y que si Luken, y te presentaban así la biografía. Sí, sí. Por un tiempo tenían una oferta de que tú enviabas un money order, cierta cantidad de dinero, y te enviaban un comic book. de no, Mortal Kombat. No sabía. ¿Tú no recuerdas eso? Mm-mm. Ah, pues eso lo tenías cuando recién la máquina como que salió, era por tiempo limitado. Brutal. Yo nunca lo hice y un amigo mío de la escuela lo hizo y me enseñó el comic book. Y para cuando ya él lo había recibido, ya se había acabado la oferta. Y yo como que, oh, yo siempre, I have regretted that my entire life. Ya, bueno, te entiendo perfectamente. A mí me pasó lo mismo con las primeras figuras. Estos de Mortal Kombat y de Street Fighter, que más o menos salieron para el mismo tiempo. Era la misma gente que hacía los G.I. Joes. Y era así, tenía las articulaciones completas de codo y rodilla, cadera, hombro y las muñecas, yo no recuerdo si se movían o no, pero era como si tuvieras un G.I. Joe, esa escala, pero era estos personajes de Mortal Kombat y de Street Fighter, y yo nunca pude conseguir ninguno, mamá. O sea, era como que los vi y así, los compro después, sí, los pido después, porque hace tiempo yo no tenía dinero. Sí, yo lo pido después, pero se me olvidó. Cuando me dio con buscarlo, out of the shelves. Ya, yep, así es la vida. Las cosas pasan. Bueno, gente, y continuando, vamos a entonces a la sección de las publicaciones. Esta semana sale para PC y para PS4 Blade Ballet. También para PS4 sale Brutal, Emily Wants to Play para PS4, Lucius D-Make para PC, No Man's Sky para PC y PS4. Y hago el paréntesis. Gato y yo estamos esperando este juego con ansias. Más gato que yo. Conste, Gato está más pompeado que yo. Yo estoy asustado con el juego. Porque me llama la atención, pero como él bien ha dicho antes, este jueguito aparenta ser, en términos de mecánicas, hasta cierto punto, un Minecraft. Entiéndase que te van a soltar y tú no vas a tener una dirección hacia dónde ir, a qué hacer, cómo hacerlo, etc. En ese aspecto a mí me asusta un poco, porque yo no soy mucho de disfrutar juegos donde tú absolutamente tienes tanta libertad. Sin embargo, todo lo demás del juego me llama tanto la atención que me voy a tomar el riesgo. Pero Gato, ¿cómo tú te sientes? Porque tengo que hacer el paréntesis y entrevistarte así. ¿Cómo tú te sientes ya a varias horas de tener este juego en tus manos? ¿Te vas day one? Oh, ya me voy day one. Yendo un poquito para atrás, yo estoy en media blackout. Yo dejé ya de prestarle atención a todas las cosas que están saliendo. Han salido videos de que si los primeros 10 minutos, que si los primeros 30 minutos, que si ya hay gente haciendo streams. No, yo estoy a propósito ignorando todo, trailers, etcétera. Pues yo quiero, como tal, tener la experiencia de descubrirlo todo by myself. Me voy day one. Pero no creo que lo juegue day one. Eso llega esta semana, está la visita. So probablemente deje que Alex y Mash lo jueguen primero. Anyway, ellos van a estar en el cuarto donde está el PlayStation 4. So yo no voy a estar aquí hasta tarde. Y ellos ahí, chocado durmiendo y yo jugando. Puede ser que haga remote play. Es importante. Pruébalo. Me voy abajo con el Vita y hago remote play, que es algo que yo he hecho en el pasado. Otro juego, antes de que saliera Minecraft para el Vita, yo hacía remote play y jugaba Minecraft desde el cuarto. Okay. So, no anticipo que vaya a jugarlo mucho por el hecho de que pues va a estar la visita acá, pero ya tan pronto tenga una oportunidad, digamos ese fin de semana, yo no estoy seguro si a mí el próximo fin de semana me toca grabar. No, no me toca grabar el próximo fin de semana, so, probablemente el sábado. Agarré el tiempo que yo tengo reservado para grabar y le dediqué a No Man's Sky. Brutal. Me imagino que vas a estar con las manos temblando al comprar. ¿Vas a comprar la copia física o vas a descargarlo? No, copia física. Okay. La oferta de Amazon es demasiado buena como para irse digital. Nice. Pues estás ahí con las manos tembluzcas esperando poder jugar No Man's Sky finalmente. Dito. Yeah. Yo me voy day one también. Todavía estoy pensando si me voy digital o si me voy copia física. Me acaba de mencionar que la oferta de Amazon está tentadora, así que yo la voy a buscar ya mismo, a ver qué tan tentadora está para mí. Sí, es el descuento de 20%, o sea, en vez de pagar 60, paga creo que 47. Pues sí, so, está tentadora. Esa es la cosa. Yo estaba totalmente listo para moverme a digital por esto de mi nena. Mi nena ya es un toddler y los toddlers son máquinas de destrucción. Uh-huh. Y entonces yo tenía pues mi game room con tablilla, todos los juegos, y eso yo tuve que sacarlo porque era una tentación enorme para mi nena, que creía que eran Legos. Y entonces ya yo estaba como que ok, de ahora en adelante voy a comprar digital, a pesar de que a mí me gusta tener la cajita, voy a comprarlo digital porque es menos cosa para ser destruida. Pero viene, sale Amazon con el descuento este para Prime. Ah, es que tú no tienes Prime, ¿verdad? Sí, recientemente hice el upgrade. Por eso te digo. Okay. Oh, sí, sí, sí. Ah, pues sí, no, tienes que aprovechar porque ellos a todos los usuarios de Prime le dan 20% de descuento en juegos nuevos. Vamos para allá. Y tienes hasta 2 semanas de que salió para aprovechar el especial. Ok. Si es más tiempo de eso, pues ya no hay especial de 20%. Pero sí, 47 versus 60, it's a no-brainer. Suena súper bien, sobre todo ahora. Sobre todo ahora con Baby Sparrow on the way. Gente, el último release de esta semana, que nos fuimos como que en un segue ahí chévere, pero era justo y necesario, es que sale uno para PC, PS4 y Xbox One. Esto es la versión de digital de las cartas, ¿no? Sí. Eso ellos lo sacan para cuánta consola hay en todas las generaciones. Yo tengo uno de PlayStation 3 que lo dieron en PlayStation Plus hace como 3 años atrás. Awesome. Que llegamos a jugarlo, yo lo jugué con Alex y con Mash una vez. Oh sí, a mí los juegos de mesa, en todo caso los juegos en la mesa. Intenté jugar un Monopoly una vez, creo que de Wii. Dios mío, qué cosa mala. Yo puedo jugarte una versión de un juego de mesa alterado, entiéndase Mario Party. Oh my God, horas y horas de diversión. Pero un juego de mesa dentro de la consola, como que no sé, no he encontrado uno todavía que me es que eso pompee. Es cuando uno no tiene con quién jugar físicamente, esa es la alternativa. Alright, pues continuamos entonces ahora con el Movies Box Office. En la quinta posición esta semana, Star Trek Beyond. En la cuarta posición esta semana, The Secret Life of Pets. En la tercera posición esta semana, Bad Moms. En la segunda posición esta semana, Jason Bourne. Y en la primera posición y coronándose campeona, Suicide Squad. Y estrenando esta semana está Pete's Dragon. Esto es un remake clasificado Adventure Family Fantasy. Aquí nos cuentan las aventuras de un huérfano llamado Pete y de su mejor amigo llamado Elliot, quien es un dragón. Esta historia es un remake, como ya dije, de una película original de Disney. Y estamos hablando de que la película tiene par de añitos ya, la original. Esa es la película que estaba dibujada en animación tradicional, así dibujada. Oye, es dibujada en persona a persona también. O sea, sobre el filtro de la película como tal. Pues estoy confundiéndola con otra entonces. Porque había era como una animación. Sí, ya me acordé. ¿Sí? Como Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit. Exactamente. Sí, cierto. Algo así, la película original yo la recuerdo bastante con bastante lucidez porque me gustaba mucho. Tenía canciones, pero no tanto. Y era una película un tanto gritty, dark, tú sabes. El original, para hacer una película de Disney. Pero vamos a ver cómo evoluciona en esta nueva entrega. También se estrena Florence Foster Jenkins. Esto se clasifica bajo una biografía, comedia y drama. Aquí nos cuenta la historia de Florence Foster Jenkins, una heredera neoyorquina que soñaba con convertirse en cantante de ópera, aunque tenía una terrible voz. Ah, pero tenía dinero, eso no importa. Right. Y finalmente, en los estrenos de esta semana, Sausage Party. Es una película animada que trata sobre una salchicha en su búsqueda de descubrir la verdad de su existencia. Así que un tema sumamente profundo. Los que han visto los cortos saben que la película es un vacilón y que no es para niños, ¿ok? Especialmente con el nombre, para nuestros amigos en Latinoamérica que quizás no estén muy relacionados con el término. Sausage Party usualmente se utiliza, es un término que se utiliza cuando hay una fiesta y lo único que hay son hombres. En sentido. Por ende, haga la conexión de por qué sausage. Seth Rogen y Jonah Hill, no se puede esperar nada muy serio. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Y seguimos entonces. Pero antes, ¿a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Si no, pertenecía a Heathcliff. Esto es una serie animada de un gato y sus aventuras. La serie fue televisada entre 1984 a 1988. En mi caso particular, recuerdo los domingos en la mañana en Tele 11. Y yo me pompeaba porque después de eso, después de ese episodio en particular, sabía que lo que venía eran los Thundercats. So yeah, Heathcliff para mí era lo mejor. Y la cancioncita me pompeaba. Yo no recuerdo esto de nene. Yo recuerdo haberlo visto más grande, pero de nene no recuerdo. Y hello, yo estoy ahí en esa época. ¿Qué pasó? Yo dormía demasiado, me levantaba a ver Thundercats. A lo mejor te levantaba solamente a ver los Thundercats. Yo me levantaba temprano porque yo cuando pequeño no tenía noción del tiempo. Eso era como que, ya, déjame levantarme temprano, cosa de que no se me pase lo que viene después. Pero ya, lo recuerdo bastante esto. Y era bastante entretenido, mano. Era como él tenía su pandilla. Era como más o menos en la línea de Don Gato, pero mucho más complejo. O sea, él ya tenía una chica a la que él quería conquistar. Esto, tenía unos amigos, tenía un rival. Siempre andaban de malas y hacían escantes en el vecindario. Él tenía un carro que flotaba. Entonces uno no, o sea, era de estas series que no tenía sentido, o sea, porque el gato tenía unos superpoderes ahí brutal y ni sabía de dónde había salido. Pero ya, Heathcliff, viaje en el recuerdo. Y ahora nos toca discutir el tema de la semana. Esta semana nos toca el Back to Retro. Voy a tratar de hacer honor a Mr. Alex Nation. Esta semana el tema de discusión es Universal Soldier. Desde mediados de los 80 en adelante, Hollywood se obsesionó con el desarrollo de películas de acción con historias que de alguna manera u otra tuvieran que ver con robots o sus características. Tal fue el caso de Universal Soldier en 1992. Está protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren, escrita por Richard Rothstein y Christopher Leitch, dirigida por Roland Emmerich. Este es el director de Independence Day. Universal Soldier aún es recordada por ser uno de los largometrajes de acción y sci-fi más notorios de la época. La historia nos habla de un soldado llamado Luke Devereaux, interpretado por Van Damme, y su sádico sargento Andrew Scott, interpretado por Lundgren. Ambos mueren durante la Guerra de Vietnam y casi 20 años más tarde, un nuevo proyecto secreto es desarrollado por el ejército de los Estados Unidos bajo una división especial antiterrorista con el nombre de Unisol, donde secretamente sus cuerpos y el de otros soldados muertos en acción son reanimados como letales y obedientes activos para Unisol. La cosa se pone interesante cuando una reportera indaga demasiado en información secreta que pone en riesgo la integridad de la división, todo esto mientras se reactiva la memoria de Luke y Andrew, y la trama se vuelve un poco más personal y violentamente explosiva con una persecución por todo el Midwest de los Estados Unidos que culmina en un enfrentamiento entre ambos. Tremenda película. Yeah. Proyecto relacionado, gente. Esta película tuvo varias secuelas. Pues varias secuelas. Sí, estoy hablando de esas que no debieron pasar. But here we go. Universal Soldier 2, Brothers in Arms. Esto fue en 1998 y fue una película que solamente se estrenó en la televisión. Straight to TV. Straight to TV. Ya tú sabes qué calidad de peliculón había ahí. Universal Soldier 3, Unfinished Business, en 1999. También otra película straight to TV. Universal Soldier The Return. Esto fue en 1999 y esta sí visitó las salas de cine. Universal Soldier Regeneration en el 2009 y finalmente Universal Soldier Day of Reckoning en el 2012. En términos de videojuegos, solamente hubo uno en 1992 con el mismo título, desarrollado por The Code Monkeys y publicado por Accolade. El juego fue una conversión de Turrican 2, The Final Fight, un juego que yo nunca vi, ni tampoco el de Universal Soldier. No sé si Gato lo llegó a ver, alguno de los dos. No, ninguno de los dos. Alright. En términos de mercancía disponible de Universal Soldier, está el Universal Soldier DVD a $6.99 vía Amazon. Universal Soldier en Blu-ray, $9.99, también vía Amazon. Y hay una figura para los amantes de las figuras a escala de Universal Soldier, específicamente de Luc Devereaux, el personaje de Jean-Claude Van Damme. Está a un módico precio de $199. Esto preordenando. No incluye shipping, no incluye tax. Pero la figura se ve increíble. Literalmente, en esta película era cuando Van Damme todavía parecía que tenía blush en los cachetes. Y hasta el blush en los malditos cachetes está presente en la figura. O sea, la figura está al detalle. Esto lo encuentran, por si acaso lo quieren buscar, en BigBadToyStore.com. Así que, Juan, ¿recuerdas esta película? Mano, la recuerdo. Recuerdo que me gustó muchísimo. Particularmente no recuerdo la trama bien. Creo que la estoy confundiendo con Time Cop en mi mente. Pero trato de acordarme de cosas. Y lo que vienen son escenas que yo creo que son de Time Cop. Sí recuerdo que el personaje principal, el personaje de Van Damme, bueno, estos soldiers tenían como que... ¿cómo tú llamas eso? Monocle. El monóculo este. Sí, ellos tenían el sí, sí, eso mismo. Un monóculo dentro de la conexión. Era como una cámara que tenían constantemente a lo Super Saiyan. Uh-huh. Esto, que lo era el sistema de comunicación de ellos. Tenían la oreja conectada y también el visor o el la pieza donde entonces las personas veían, pero ellos veían también, era como un sistema, una mirilla. Pues yo recuerdo que me gustó, pero ya realmente yo creo que estoy confundiendo cosas de Time Cop con esta, porque para ese entonces Van Damme estaba pegado en las películas de acción. Por ejemplo, Van Damme más o menos para ese tiempo tuvo, entre las películas así que recuerdo, Lionheart, uh-huh, Dead Warren, yep, Double Impact, tuvo esta Universal Soldier, Nowhere to Run, ¿cuál más? Time Cop, The Quest. Ah, The Quest, pero The Quest. Hay algo. Ya, The Quest era como Bloodsport. Ah, Bloodsport fue en los 80. Uh-huh. Sí, The Order, que también era... bueno, esa fue la que tocaba de mencionar. No, The Order no. The Quest. ¿Cuál fue? The Quest. Es que The Order... Es lo mismo. Es lo mismo. Es verdad. Pero para ese entonces, cuando salió Universal Soldier, él estaba como que pegado de que todos los años sacaba 2 y 3 películas. Uh-huh. En mi mente están bien fósiles. Tal vez están cruzadas. Pero yo te iba a comentar que en Universal Soldier dice, no, porque por ejemplo, si tú viajas del futuro, tú no puedes tocar al del pasado, porque... Wait, espérate, no. Eso es Time Cop. Time Cop indeed. En esta película, mano, yo recuerdo la primera interacción que yo tuve con la película, no fue ni con la película, fue con un póster. Yo vi un póster en una casa donde a mí me cuidaban cuando pequeño, salía de la escuela, iba allá hasta que mis padres salían del trabajo y entonces podíamos ir a casa. En uno de los cuartos eran todas niñas las que vivían en la casa. Y uno de los pósters, porque a ella le encantaba a Jean-Claude Van Damme, era Van Damme en el outfit de Universal Soldier. Yo a todas estas estoy pensando que la película es futurista, porque como vi la mirilla, el monóculo este, el sistema de comunicación, etc., yo dije, wow, esto es como el futuro de Terminator, que nunca cubrieron bien en Terminator, pues algo así, pero con Jean-Claude Van Damme, mano, qué brutal. Yo voy a verla. A mí, para ese tiempo, Jean-Claude Van Damme, sí, yo lo conocía de todas las películas habidas y por haber, similares a Bloodsport, pero la película que más a mí me gustaba de Van Damme para ese tiempo era Cyborg. Yo no sé si tú has visto esa película. Si no la has visto, no te preocupes en verla, no te estás perdiendo de nada. Es buena, pero no me acuerdo. Pero a mí me encantaba la película, y era una película post-apocalíptica, donde había una plaga y ya me acordé, tenía ya que llevar de punto A a punto B, y entonces se encontraba con ciertas cosas. La película era un algarete. Esta era la que estaba la escena donde la nena ponen la familia como que en un bucket y está amarrada con un alambre de púa, yes, y ponen a la nena que aguante el alambre de púa. Y que a él randomly lo crucifican en un momento dado y después tumba la cruz a patadas hacia atrás. Sí. Sí, esa misma. Eso estuvo bien random, mano, porque es como que... Yo había borrado eso de mi mente. No, ya. No, yo no. Minutos antes, la escena más icónica de la película, él en el split, con la cuchilla. El split en toda la película, si no salía sí. eso, era como ver un episodio de Knight Rider y no ver a Kid brincando. Exactamente. Pues nada, estamos brincando del tema y no al mismo tiempo, porque la cosa es que yo estaba haciendo que esa película de Universal Soldier era algo así. O sea, era como una película futurista, bla, bla, bla. Cuando yo vi la película por primera vez, la vi rentada, fue como que en Blockbuster, que vi la película y dije, ah, mira, al fin pude hacer el link entre el póster y la maldita película, porque el póster no tenía el nombre de la película. Y yo preguntaba cuál era la película y no me sabían decir. O sea, a fin de cuentas la veo tal vez unos 3, 4 años más tarde. Recuerda que la película salió en 92, o yo más o menos para el 95, 96 o 97, something like that. Y me encuentro con el tipo de película que es. Sí tiene sci-fi, sí tiene varios efectos, varias situaciones, etc. Hay ciertos reviews y ciertas cositas mientras estaba haciendo el research para hablar de la película un poco, donde los describían a ellos como si fuesen cyborgs. Eventualmente, yo puedo ver algo de ese cyborg dentro de... Porque se pueden inventar, sobre todo en las últimas, que actually tuvieron a Van Damme de nuevo regresando a Universal Soldier. Eso se me olvidó mencionarlo antes. Van Damme no estuvo en todas. Van Damme estuvo en la primera y creo que en las últimas dos. Sí. Y allá para las últimas dos, sí, ellos tenían una especie de chip. Era la computadora, la que ahora no recuerdo si fue Day of Reckoning o Regeneration. Pero la computadora actually se transfiere al cuerpo de uno de los soldados. Y es la mente de la computadora, pero en el cuerpo más perfecto que había en el laboratorio en ese momento. Pero de la película como tal, parte de lo que me impactó fueron las escenas de persecución. Fue bastante alta en términos de la producción de explosivos. Y la acción así como con incandescente, o sea, que tú veías la explosión en cámara lenta, los personajes brincando por los aires, etc. Una trama relativamente blandengue, o sea, porque estás protegiendo a alguien, a un individuo de whatever, no es como si va a ser el gran secreto o world domination, o sea, una trama poquito, pero la acción estaba decente. Y recuerdo también que ellos se sobrecalentaban. O sea, en un momento dado, Van Damme tienen que meterlo en la bañera. Forrada de hielo. Está como que llegando a mi mente. Forrada de hielo. La bañera estaba llena de hielo y agua fría. Y él le dio esas instrucciones a la reportera, así más o menos todo moribundo. Y entonces, después de estar ahí un poquito, pues se regeneró. Y el problema, pues, era que ellos habían sido muertos en Vietnam. O ellos estaban recordando eventualmente todo el rollo, sin dar spoilers, ¿verdad? Para los que no hayan visto la película, es relativamente buena. So, si no la han visto, de casualidad se les escapó o los predata su nacimiento o algo por el estilo, les recomendamos que por lo menos yo coge, no me atrevo a incluir a Gato en esta recomendación. Cualquier cosa que me tenga chinches a mí, esto yo se la recomiendo. Muy buena película, ¿verdad que sí? Alright. Y vamos a pasar a la próxima sección, que es la que hay. Voy a dejar que Gato comience porque yo soy el host. Así que. Tú vienes a salvar la sección. Yo tengo un. De cosas. Usted tiene ahí un listón. Yo. Bueno, ¿qué es la que hay conmigo? Lo único que os pude jugar esta semana fue un poquito de Injustice Gods Among Us. El jueves, pues yo estaba a cargo del canal de Nivel Escondido en Twitch. Y entonces aproveché y lo combiné con el Summer Backlog Challenge. Yo actualmente también estoy jugando para el Summer Backlog Challenge LA Noire. Pero no quería hacer stream, no quería hacer una transmisión de eso, porque realmente el juego no se presta para stream porque va a ser sumamente aburrido para las otras personas. Lo descarté para stream y entonces dije, pues yo tengo Injustice, es un juego que se presta mejor para el público general, para por lo menos para observar. Y de viaje pues acumulo algunas horitas para el Summer Backlog Challenge que lo tenía mega abandonado. Y eso fue lo que estuve haciendo. A principio tuve problemas con la conexión, la segunda vez se caía el stream, pero que inmediatamente. Y dije, bueno, si en la tercera ocasión se cae, se acabó el plan por hoy, me voy a dormir. Pero funcionó de lo más bien. Estuve hora y 25 minutos. Comencé el juego desde cero. Era la primera vez que lo jugaba en PlayStation 4. Ya Injustice Gods Among Us yo lo tenía para PlayStation 3. Pero lo que jugué fue muy, muy, muy poco del juego. Si acaso una hora de él. En el modo de historia, en el modo competitivo, así, multiplayer online, llegué a jugar un poquito más porque llegué a jugar con Mash. Mash lo tenía y entonces me llegué a sentar a jugar con Mash, pero como tal la historia, como una hora. Nice. Pero ahora, pues, por medio del stream y del Summer Backlog Challenge, pues lo retomé, pienso terminarlo. Tengo entendido que el juego, la historia debe estar como alrededor de unas 6 horas. Yo creo que de aquí a varias semanas lo logro terminar. En ruta a completar el Summer Backlog Challenge. Que yo tengo, creo que 3 juegos completados. ¿Cuántos te faltan? LA Noire, me falta Injustice y me falta también Disney Infinity. ¿Brutal? Pero yo como tal mi lista es de 6. Okay. Y entonces Disney Infinity yo entiendo que no me falta mucho. Porque en Disney Infinity eran 3 mundos, por llamarlo así, pero tienes el mundo de los Incredibles, tienes el mundo de Monster University y tienes el mundo de Pirates of the Caribbean. Y ya yo completé el de los piratas y completé el de Monster. Y ya yo había comenzado como tal el de Incredibles. So, yo entiendo que no me debe ser. No, yo si acaso 2-3 horas más. Cada mundo tomaba, yo creo que alrededor de eso, como 3 o 4 horas si acaso. Porque había muchas misiones y el gameplay, a pesar de que era parecido en mecánica, cambiaba un poquito de mundo en mundo. El de Incredibles se siente más como un Grand Theft Auto. Uh-huh. Tú tienes los personajes, muchos vehículos, te montas en los vehículos, están todas esas mecánicas. El de los piratas se sentía más de aventura. Y el de Monster University se sentía kind of unique. Tenía, claro, estas mecánicas similares a juegos de aventura y a mecánicas del mismo juego. Pero en uh-huh. cuestión de cómo estaban desarrolladas la tipo de misiones, se sentía super cool. A mí me gustó mucho eso. Solo por curiosidad, el Injustice, ¿has probado el multiplayer del Injustice Gods Among Us de PS4? No, pues la primera vez que estaba poniendo el juego fue anoche, para el stream. Okay. Yo lo llegué a probar para PlayStation 3. Yo también. Yo llegué a jugarlo de PlayStation 3 y lo llegué a jugar en el multiplayer, o sea, lo llegué a probar. Pero ahora en PS4 no lo he probado, o sea, me da curiosidad si actually los servers todavía estarán funcionando. Sobre todo me imagino que sí. Me imagino que sí, que los servers estarán funcionando. Tú sabes que ellos hicieron este refrito para sacarlo para PlayStation 4. Entonces, usualmente cuando hacen eso le dan un tiempito extra a estos juegos. Y yo entiendo que debe haber un pequeño grupo de que todavía le sigue metiendo a Injustice, porque tú sabes que muchas de las personas que le dedican tiempo hardcore a los fighting games tienden a quedarse en uno porque es una inversión que han hecho en mejorar con un personaje en particular. Sí. Entonces, yo creo que debe haber acción. Es más, me atrevería a decir que quizás hasta Mortal Kombat, del que salió en el 2009, quizás en los servers se estén por ahí dando cantazo. Nice. Bueno, gente, conmigo rapidito, que es larga la lista, interesante. Gato por lo menos estuvo adelantando su Summer Bible Challenge, yo también, pero yo encontré varias cosas adicionales por hacer. Aclaración, mi lista está súper larga, pero es que también yo estoy de vacaciones. A mí las vacaciones se me acaban esta semana que entra, ya esta es mi última semana de vacaciones. Ya este lunes, no, el próximo me reporto a trabajar, así que en las próximas colaboraciones que queden acá en el podcast, lo más les prometo que no van a hacer tantas cosas. Aprovecha, porque yo lo que tenía era uno, o sea, tú estás bien a salvar este segmento. Yeah. Pues el fin de semana pasado estuvimos viendo Star Trek Beyond, es bastante entretenida, está llena de acción. La película tiene ciertos momentos emotivos, ya que durante la postproducción surge el deceso de Leonard Nimoy, el eterno Mr. Spock, y también apenas a 2 días para el estreno de la cinta, muere Anton Yelchin, quien era el nuevo Chekhov, y falleció en un accidente de tránsito. Entonces la película sí te transmite cierto ambiente como gloomy. en varias ocasiones, como de tristeza, cargado, pesado, pero la acción de la película, justo como es característica de todas las Star Treks después del remake que se hizo, sí está completamente llena de acción y estuvo buena. Si usted es fanático de Star Trek, creo que se la va a disfrutar. Si no es fanático de Star Trek y no le gusta el sci-fi ni nada por el estilo, pues ahora es el dinero, no la ve en el cine. Pero si al menos le gusta el sci-fi o tiene curiosidad, es una buena película. De verdad, estuvo bastante entretenida. También estuve viendo el season finale de Preacher. Oh my God. Preacher es una serie que estaban dando en AMC los domingos en la noche. Creo que era de 9 a 10 acá, pues de 8 a 9 en Eastern Time y horario de Puerto Rico. No, en Puerto Rico más tarde. Si acá era de 9 a... Pues desde las 10 de la noche. Era tardecito. Y bien que era tardecito, estaba muy bien que fuera tarde, porque la serie estaba bastante al garete en términos de la violencia y la sangre y la temática overall. Era un poquito sensitiva. Ese season finale dejó más preguntas que respuestas. De verdad que si usted no la ha visto, se la recomiendo, esa es la oportunidad. Si le gustan las series inspiradas en comic books, esta serie es para usted. Definitivamente estaba bien buena, bien buena. Y hablando de season finales, me chupé Stranger Things en 2 días. Oh, wow. Gente, maratón. Hágase un favor. Es que son 8 episodios nada más. Te juro que yo pudiera estarlo viendo ahora nuevamente. Honestamente, así de buena está la serie, mano. Sobre todo las personas que estamos rondando entre los 30 y los 40 años. Entiéndase que de alguna manera u otra tuvimos que ver con los 80. Hay demasiadas referencias. No voy a dar spoilers, pero tal y como dijo Alex Nation en el podcast anterior, la serie está muy por encima. Hágase un favor y véala. De verdad, no se lo puede perder. La serie está divina. Hablando de la serie, estuve leyendo en la semana que ya va a tener un sequel, una secuela confirmada en producción, o va a entrar en preproducción en los siguientes meses. Y también se está hablando de un juego de video, pero estilo retro. Así que hay que ver si eso es la línea de los rumores y solamente se queda en un rumor. Pero un videojuego me parece sumamente doable. O sea, que es muy posible por la temática de la serie. Hay muchas cosas que se quedan sin resolver. Y que dan pie a que pase un infinito de situaciones. So, un video game pudiera ser una muy buena manera de atar ciertos cabos sueltos entre medio de seasons o para complementar este season. De verdad que estuvo espectacular. O sea, es una serie muy bien hecha que te deja con ganas de más. Literalmente yo la acabo de terminar de ver. Nosotros estamos grabando hoy viernes. Hoy viernes fue que terminamos de verla hace tal vez 2 horas atrás. De verdad que está de show. Estuve atacando el Summer Backlog Challenge 2016. Esta pasada semana acabamos Broforce y Galaxy. Ambos jueguitos parte de mi lista. Jueguitos sumamente nítidos. Broforce tiene la función del multiplayer, tanto local como online. El online no es muy reliable, no es muy confiable, pero usted puede jugar. Le añade slow time al juego. O sea, el juego como que se pone extra lento. Y eso puede ser beneficioso como contraproducente, todo depende de cómo usted lo vea. Pero igual pues está presente ahí. Y Galaxy es un shooter, twin stick shooter, diría, me atrevería a decir, más o menos la clasificación, donde usted controla una navecita, y la nave pues va en el espacio, hace varias misiones, te transformas en mech, etc. Creía yo que tenía 5 episodios, me equivoqué, el juego te coge de soca, porque el episodio final, cuando abres, haces el unlock en el 4th episodio, lo que te dice es que el 5th episodio está coming soon. Entonces no sabemos si lo van a incluir gratis o si va a ser contenido descargable pagando o qué va a pasar. Y este jueguito ya lleva, si no lleva el año, está cerca de cumplirlo. Ya, ese episodio no viene. So, exactamente, exactamente. Puede ser que ahí muera Galaxy. ¿Es el juego que se parece a Pixel Junk Shooter? Tiene un parecido, sí, tiene un parecido. No son las mismas mecánicas, full on. No sé si lo estás confundiendo con Lifeless Planet, creo que era. Que ese sí se me parece más a Pixel Junk Shooter. Puede ser Galaxy. Que era este que te estoy diciendo, era como un extraterrestre dentro de un platillo volador como tal. Y tú ampliabas la... O sea, era más 2D. Este es más top-down. Como que lo que estás viendo es un poquito... En términos de la estructura de la tabla o del nivel, es top-down versus el Pixel Jump Shooter, que entonces es más left-to-right, aunque tienes un efecto 3D. Esto, al igual que el otro, no sé si sea la mejor comparación. Pero es similar en ciertos aspectos. Ahí tienes razón. También estuve jugando Lifeless Planet. Esto para el PS4. So far, el jueguito es intrigante. Un jueguito misterioso. De repente, a grandes rasgos y sin spoilers, usted llega, está en una misión, está escuchando un audio. De que van a ir a este planeta, lo van a conquistar, bla, bla, bla. Y le dijeron que el planeta estaba lleno de vida, que no se iba a necesitar oxígeno, no se iba a necesitar nada, que era totalmente seguro, bla, bla, bla, bla. Y de repente usted sale del módulo espacial y usted está solo. En el planeta la gravedad varía, no es como en la Tierra, el brinco es bastante largo, como si fuera un brinco lunar. Y estás todo el tiempo dentro de un spacesuit. Está nítido so far. El juego puede ser que estén pendientes, porque puede ser que lo tire para alguna sesión de nivel escondido live. Es un 3D platformer / adventure game. No haces nada más, solamente brincas y mueves objetos con cierto botón. But that's it. No hay acción, por lo menos hasta el momento, y ni siquiera he tenido que correr de criaturas ni nada. Pero el ambiente, el vibe que te da el juego es suficientemente misterioso como para tú querer seguirlo jugando, aunque no haya mucha acción, quote unquote. El lunes pasado, tengo que mencionarlo, estuve jugando Rocket League como parte de Power Up Mondays de Team Exolite Puerto Rico. Esto en el canal de Exolite Puerto Rico en Twitch, twitch.tv/exolitepr. Ustedes saben que acá en Nivel Escondido somos arduos colaboradores de Team Exolite Puerto Rico. Y Alex Nation y este servidor somos parte del stream team que tiene transmisiones durante la semana. Yo estoy encargado de la transmisión del lunes en Power of Mondays. Y por tal motivo, pues estuve jugando Rocket League por 3 horas. Se supone que estas transmisiones duran más o menos 2. Pero esta transmisión fue sumamente especial porque estuve aceptando retos. Fue un Community Challenge Night. Y el reto consistía en que si usted jugaba Rocket League, usted estaba totalmente invitado a retar al Sparrow Wolf por un pesito, for the kids, $1 por juego. Estábamos jugando un 1-1. En total, al fin de la noche, recaudamos unos $76 for the kids, esto para la San Jorge Children's Foundation de Puerto Rico, gracias a la colaboración de múltiples retadores. Entre ellos estuvo Sammy, su esposa Betsaida, estuvo también el Surfing Boy, estuvo Nicole Jane, nuestra compañera, la reina del Shuffle de los jueves, el Shuffle Thursdays, estuvo también por ahí Filitus Train, Roberto, el capitán de Team Exolite Puerto Rico, estuvo Emanuel Fuentes, el Crazy Waco, también estuvo por ahí Mash 188, un saludito a Mash, bien afectuoso. Echarle la bendición. Sí, sí, Dios me lo bendiga. Yo me imagino que Mash estaba hablando bien bonito, porque gente, ni yo me lo creo todavía. Yo juego, ok, vamos a aclarar esto. A mí me gusta jugar Rocket League. A mí me encanta jugar Rocket League. Yo juego Rocket League 1v1. Es todo lo que yo hago, siempre me encanta. Pero yo no digo que yo soy el mejor jugador. Las veces que me había medido frente a Mash en todo momento, Mash había resultado victorioso, yo sé que solo le ganaba un partido y ya, o sea, uno de 5, uno de 4, así. El lunes yo me fui con, fueron 16 juegos en total los que jugamos, y me fui 15-16. El único juego que perdí fue contra Mash, precisamente. Y me atrevería a decir que no necesariamente fue porque fue contra Mash, sino porque estábamos en otro estadio, en el estadio de Tokio. Tokio, ¿qué? Tokio Racing, es que ni me acuerdo, no es Tokio Drift. I don't know. Tokio whatever. Eso es lo único que viene a mi mente. Neo Tokio. Esto, y ese estadio tiene la peculiaridad, los que han jugado Rocket League y los que no, pues entérense, que a los extremos tiene como unos montículos adicionales. La cancha queda como en una hondanada y los goles quedan allá abajo. Esa cancha yo no la entiendo bien. Hay veces que juego nítido en la cancha y gano, hay veces que no. Y el lunes fue una de que Mash me blanqueó. Y obviamente me quitó la racha. Eso sí, se lo tengo que dar a Mash. Muy bien, bien por quitarme la racha, pero después me desquité y le gané el último juego. Again, yo hubiese dado lo que no tengo para escuchar a Mash, aunque no estuviese en el stream, la voz de Mash, yo tenerlo en el oído para escuchar todo el francés que tiene que haber salido de la boca del rey de Carolina. Pero lo más importante, gente, ganar o perdiera, el punto era recaudar dinero para los niños, y muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a este llamado. Este próximo lunes vamos a estar haciendo algo similar, pero con Street Fighter V. Así que si usted juega Street Fighter V y usted cree que usted tiene lo que usted necesita para darme en la cara, pues mire, yo aguanto el pescozón, pero hágame un donativo for the kids, esto a tinyurl.com/sparrowsnest, y ahí entonces pautamos la batalla en el dojo. ¿Okay? Gane o pierda, que gane el mejor, lo que sea, pero al fin de cuentas salen ganando los niños. Y por último, estuve explorando a paso lento Hyper Light Drifter. Oh my God, este juego era uno que yo estaba esperando, yo creo que desde el año pasado. Cuando yo vi este juego, yo creo que yo lo había mencionado en el podcast antes, ¿verdad, Gato? Como que en los juegos estábamos esperando. Sí. Este jueguito es un top-down, pixelated art, hack and slash, y tiene algo de shooter también, con una paleta de colores increíble, súper bonito, el audio también, ciertos aspectos, ahora que lo jugué, te dan también en la nostalgia, parece Zelda, pero está mezclado con Dark Souls por el nivel de dificultad, pero también parece Bloodborne porque tienes pistola, pero o sea, el juego para mí es una obra maestra so far. Yo estuve jugándolo el miércoles pasado como parte de la transmisión de Nivel Escondido Live. El martes en la noche como parte de Nivel Escondido After Dark estuve jugando Bloodborne. Estuvimos regresando a Yharnam. No me fue muy bien en Bloodborne. Tengo que reconocerlo. He estado fuera de práctica desde hace como 4 meses que yo no jugaba ese juego. Quedó sin más. Pero con Hyper Light Drifter estoy súper emocionado. Y créanme que se me está haciendo difícil, pero voy a cumplir lo que dije en el stream. Solamente lo voy a jugar en Nivel Escondido, ya sea en las transmisiones de After Dark o sea en las transmisiones de Nivel Escondido Live. Pero no voy a hacer avance en el juego fuera de el en vivo, de compartir con la audiencia, los que comenzaron a ver esta transmisión, la van a disfrutar de principio a fin. Y si usted no la pudo ver en vivo, le invitamos a que pasen por el archivo para que la disfrute igual. Y fuera de stream, he estado jugando Song of the Deep. Es un juego sumamente hermoso. ¿Es el del submarino? Del submarino, sí. Del submarino con la niña. Ya puedo salir del submarino. Obtienes un item y entonces ella puede nadar y puede hacer y accesar varias áreas que con el submarino entonces no puede. Pero ya, esa es la que hay conmigo. Ya acabé la longa. Esta semana no tenemos comentarios. Estuve verificando, no sé si en YouTube habrá algo, pero por lo menos en Facebook no hay nada. 100% seguro no hay nada. ¿Por qué? Porque fue mala mía. Fue mala mía. Yo no tiré post de que estamos grabando nuestro podcast. No, esta semana el post no salió. Se me pasó. Yo sabía que íbamos a grabar viernes hace una semana. Y por alguna extraña razón, se me olvidó adelantar el post en vez de ponerlo sábado, como es la costumbre, setearlo para hoy viernes. Así que nuestras disculpas, pero como siempre pueden comentar debajo de la publicación o debajo de cualquier post, ya sea en Facebook, en Twitter o incluso en Twitch o en YouTube. Nos dejan comentarios rapidito, todo lo leemos acá en el podcast. Les recordamos que Extra Life Puerto Rico, continuamos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, visita www.extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Este martes 9 de agosto en el canal de Twitch de Extra Life Puerto Rico, a partir de las 8 vamos a tener una mega transmisión, una cosa mega especial, usted no se lo puede perder. ¿Por qué? Un evento épico. ¡Can, can, can, can! En una esquina y retando por el campeonato mundial de City Virus Tuesdays llega Gatonejo. ¡Can, can, can, can! En la otra esquina, llegando directamente desde Carolina, Lina, más 188. Y en la otra esquina, directamente desde Vietnam, llega Alex Nation. Esta transmisión va a estar brutal. Resulta que Gato, Mash y Alex han coordinado para hacer una serie de, una especie de gauntlet, ¿verdad, Gato? ¿Puedes adelantarnos un poquito los detalles de lo que vamos a estar viendo el martes? Vamos a estar enfrentándonos en cuatro juegos. Cada uno de nosotros escogió un juego y el cuarto juego se lo dimos al grupo de streams de Extra Life Puerto Rico a que escogiera. Y pues claro está, cada uno de nosotros escogió un juego que se siente bastante cómodo que vaya a ganar. Así que yo escogí Super Street Fighter 2 HD Remix. Alex escogió Pac-Man Championship Edition DX. Y Mash escogió Rocket League. Y entonces el cuarto qué juego... ¡Qué sorpresa! Mash quiere miquial. Cualquier cosa me avisan, ¿saben? Si hay que ponerle a Mash en cintura, me avisan. Mash lo aseguró. Desde ahora yo puedo ir dándole la victoria a Mash. Y entonces el cuarto juego que se llevó a votación, el ganador fue NBA Jam on Fire Edition, que yo entiendo que fue una buena selección porque es un juego que yo creo que vamos a estar bastante balanceados. No, realmente no sé quién va a ganar ahí. Yo voy a mí, pero no sé si vaya a ganar. Va a estar interesante y le vamos a dar un spin de que nosotros mismos vamos a estar donándonos. Así que los perdedores de cada juego van a estar donándole al ganador. O sea, el que termine tercero, digamos, en Street Fighter, pues le va a donar $5 al ganador. Eso está bueno. Y el que termine segundo le va a donar 3. Uf, hay ocho pesitos, 8x4, 32, hay un potencial de ser $32, e invitamos a la audiencia que nos esté viendo ese día que entre ustedes mismos apuesten donativo. Ustedes vayan a Team Gato, Team Alex o Team Mesh y apuesten, y entonces y ahí hay un intercambio donativo entre ustedes. Esto suena épico. Gente, yo sabía que esto iba a pasar, pero conste, yo no sabía los detalles. Yo me estoy enterando con ustedes. Por eso estoy reaccionando así. Esto suena brutal. Ya yo tengo... Ay, dime, yo estoy ahora indeciso. Team Gato, Team Mash, Team Alex. Bueno, de aquí el martes decido. Esa es la que hay. Y yo creo que le voy a dar un spin adicional, porque como son cuatro juegos, no va a haber empate. O sea, cada uno puede ganar un juego, pero al haber el cuarto juego, alguien va a ganar dos. O sea, yo creo que va a haber un premio grande para que gane como tal la noche. Eso está bueno. Ahí pueden apostar a Team Gato, Team Alex, a ver quién va a ganar la noche. Uf. Va a estar bien interesante. Yo creo que vamos a comenzar con Rocket League, porque eso va a ser probablemente knockout. Ajá. Voy a establecer un knockout para cuando Mash vaya muy adelante, pues ya salir de ese juego rapidito. Y entonces luego quizás nos movemos a Street Fighter o nos movemos al de Pac-Man. Y pues para cerrar la noche, pues NBA Jam. A ese punto, idealmente todos hemos ganado nuestros respectivos juegos. So NBA Jam vendría siendo el que va a decidir la cosa. ¡Pum, shakalaka! Va a estar intenso eso. De decidir eso. Nice. Le recordamos también que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Los invitamos para que vean nuestros colegas de ByteDev en su podcast o video podcast que está disponible en YouTube. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Todo esto va a Nivel Escondido. Y les recordamos que nuestra programación en Twitch Comienza los domingos, continúa martes, miércoles, jueves y algunas veces los viernes. Esto es los diversos programas que tenemos para ustedes con la acción que usted está buscando. Gato, muchísimas gracias por acompañarme en la noche de hoy. Esto, no me sentí solito conduciendo el podcast. Yeah. Ya, esto siempre es un party aquí cuando grabamos. Eso es así, gente. Pues ya lo saben, el nivel escondido es la que hay. ¡Nos fuimos! ¡Bye, gente! ¡Azúcar! ¡Uva! Miércoles. Unos monjes. Sí, la hacen unos monjes tortilleros allá en Belcha, algo así. Shimai. Okay. Shimai se llama. Gato, ¿cómo carajo se hace esto?